El hambre, señora presidenta, no es un problema de presupuesto, de números. El hambre es un problema humanitario. Por eso hoy estamos aquí y vamos a sancionar definitivamente la ley de emergencia alimentaria que las organizaciones sociales vienen reclamando desde hace años. Y digo que no es un problema presupuestario, porque voy a dar a conocer algunos números que a mi criterio son partidas que pueden esperar o que no son de la importancia que hoy tiene el flagelo del hambre. Por ejemplo, señora presidenta, el gobierno nacional en publicidad oficial gastó el 184% más que en este primer semestre, que en igual semestre del año pasado. O sea, son 1.200 millones más que en el mismo periodo del 2018 en publicidad oficial. En el envío de tropas, este que finalmente entiendo que no vamos a tratar hoy, envío de tropas entre las cuales está Estados Unidos, perdón, ingreso y envío de tropas. Ingreso de tropas de Estados Unidos, peligrosísimo con la situación de vulnerabilidad a nuestra soberanía. En ese solo movimiento de tropas que hoy se iba a tratar en el Senado, íbamos a gastar 333 millones. Otro dato curioso y que realmente da mucha bronca, 26 millones en encuestas. Encuestas oficiales que jamás se dieron a conocer. La unidad de opinión pública que depende del señor jefe de gabinete realizó 39 encuestas con fondos públicos que jamás se dieron a conocer a la ciudadanía. ¿Y qué decir de la fuga de capitales? Se han fugado en los primeros 3 años del gobierno de Mauricio Macri, se han fugado aproximadamente 59.328 millones de dólares, o sea, más de todo el acuerdo que todo el acuerdo ampliado con el Fondo Monetario Internacional. Entonces no nos vengan a decir que 4.000, 8.000, 10.000 millones es mucho para paliar este flagelo del hambre que afecta a millones de argentinos. Cuando se interpeló o se le pidió información en la Comisión de Presupuesto a la ministra Stanley, le hablábamos del ajuste en su área en el año 2019. Y allí yo le citaba que el Comité de la ONU ya estaba preocupado en esa oportunidad por los niveles de pobreza de la población, sobre todo de la pobreza infantil. Y yo voy a hablar de los números, que yo llamo los números de la pobreza. Casi el 10%, 8,7% de los chicos pasan hambre hoy. 10% de los chicos argentinos. Los que estamos aquí sentados, los que están afuera, seguramente muchos tienen niños, nietos. Imagínense estar en ese 10% que en este momento, hoy, pasan hambre. Ni hablar de que 1 de 3 niños come en un comedor escolar, ni hablar de que 1 de 2 chicos está bajo la línea de pobreza. Ya el UNICEF planteaba para el año 2015 que había que reducir el porcentaje de personas que estaban bajo la línea de pobreza. Porque, ¿a quién, señora presidenta, afecta con mayor intensidad la pobreza? Es a los niños y a las niñas. Por supuesto que afecta a todos los adultos también, pero a las niñas y a los niños y a los adolescentes que están en crecimiento, la falta de elementos básicos de su educación, sobre todo en la salud también, en la educación, en la nutrición, hacen a su futuro como hombres y mujeres sanas. Voy a citar una frase que me conmovió de los curas en opción por los pobres, a quien también yo respeto y admiro por su trabajo, como los curas villeros también, y muchos otros curas de distintas iglesias o pastores que por allí cumplen el rol que no ha cumplido el Estado. Los curas en opción por los pobres sacaron un documento hace unos días que decía, en uno de sus párrafos, querer ubicarnos del lado de, las víctimas del sistema que mata a los más pobres y mirar desde su situación nos hace aprender a mirar con los ojos de Jesús de Nazaret. Ese Jesús de Nazaret ejecutado, ejecutado por los poderosos y miembro de un pueblo victimizado por el imperio. Se citó también el informe de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, sobre la situación de la infancia. Además de los datos que ya se dieron, quiero agregar que la UCA también dispone, o dice, o señala, que la población en comedores viene creciendo desde el año 2013 y en la última medición alcanzó su pico, que es el 33% de los chicos. También el informe de la UCA habla de un plan que para nosotros era un verdadero orgullo, que era el plan Conectar Igualdad, que ya desapareció, como tantos otros planes destinados a nuestros niños, niñas y adolescentes. Dice la UCA, el camino iniciado con la incorporación de la computadora al aula parece, a la luz de los datos de la UCA, haber quedado por la mitad. Los hogares más humildes acceden a tecnología obsoleta y no tienen acceso a internet sino a través del celular. La escuela no está incorporando la enseñanza informática por el ajuste, eso lo digo yo, que inició este gobierno. Por eso es necesario este pacto social de dirigentes sindicales, políticos, empresarios, referentes de las iglesias católicas, de las otras iglesias, donde se debatió un nuevo pacto social. Ellos en sus documentos dicen que los niveles de pobreza son el fruto de decisiones políticas y económicas que nos tenemos que hacer cargo. Si tenemos una política, una economía, una empresa, es para darle sentido a la existencia de mujeres y hombres de nuestro pueblo. Por eso, señora presidenta, yo quiero reivindicar a las organizaciones sociales y quiero reivindicar a aquellos, aquellas que llevan adelante los comedores y los merenderos como símbolo de solidaridad, como ese símbolo que imaginamos de canalizar la bronca por la injusticia de lo que estamos viviendo, pero canalizarla en solidaridad, en hechos pacíficos. Creo que esas mamás que abren su casa, que mamás con necesidades, con niños, a veces mamás solas. Yo he recorrido muchos merenderos y me ha tocado ver eso, que abren el comedor de su casa o su living o su patio cuando el tiempo lo permite y allí le da de comer a 40, 50 chicos de la cuadra. Eso es solidaridad. Y realmente eso es lo que nosotros debemos tomar como ejemplo de lo que pueden hacer los argentinos cuando otros argentinos y argentinas sufren. En Río Negro, que es mi provincia, la situación es similar a la de otras provincias. ¿Qué le puedo decir? Por ejemplo, en General Roca han crecido en un 50% los merenderos. Se estima que habría aproximadamente 28. En Viedma, 18 registrados, 10 que no estarían registrados. En Bariloche también se habla de 30 aproximadamente. En Chipoleti, desde el municipio, reconocen que brindan asistencia a 64 comedores y merenderos, por no hablar de otras localidades de nuestra provincia. Por eso, señora presidenta, quiero terminar diciendo que la situación de hambre que vive la Argentina realmente debería avergonzarnos a los argentinos, porque como siempre se escucha, y lo he escuchado mil veces estos últimos días, somos un país capaz de darle de comer a 400 millones de personas y no podemos resolver cómo darle de comer a 15 millones de personas. Tenemos que ser sensibles, solidarios nosotros también. Y este Senado de la Nación, está muy bien que no se quede afuera del debate. Muchos me preguntaban, ¿por qué no se decidió por decreto? No, para eso están los representantes del pueblo, que pueden venir a contarle a la Nación lo que pasa en Río Negro, lo que pasa en La Rioja, lo que pasa en Salta, lo que pasa en cualquier provincia argentina. ¿Cómo puede ser que un niño se acueste con la panza vacía? ¿O cómo puede ser que su papá o su mamá dejen de comer para darle de comer a ese niño? ¿O cómo puede ser que un abuelo o una abuela no pueda comprar el remedio que necesita para seguir viviendo? Eso no es humano. Eso es deshumanizar la política. Por eso le reclamo al Ejecutivo de esta banca que acelere el envío de los recursos a los comedores, a los merenderos. Sabemos que esto es una solución coyuntural, es cierto. No es la solución de fondo, la solución de fondo es el trabajo, pero el trabajo lo vamos a tener cuando incentivemos el consumo, cuando bajemos la inflación, cuando el país empiece a crecer definitivamente. Por eso, colegas, compañeros y compañeras, senadores y senadoras, a la señora presidenta, quiero terminar este mensaje haciendo un homenaje y poniéndome de pie, si es necesario, para aquellos y sobre todo las mujeres que llevan adelante los comedores y merenderos sin pedir absolutamente nada a cambio. Ese es el ejemplo que hoy estamos mirando los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias, señora presidenta.